Bueno, lo que nos pasó este año es que la readecuación que es general con el tema edilicio, de infraestructura, nos afecta también, o sea, se redujo la cantidad de carga horaria de clases en sí, o sea, dictado de clases. Originalmente eran 2 horas, pero bueno, yo pedí que se me dieron 1 hora más, porque no hay forma que llegue a dar los contenidos. Y eso que hice un sincero esfuerzo de reducir contenidos, pero aún así hay una base que entiendo yo, no tengo que bajar de ahí, entonces no hay forma que la fuera a dar en 2 horas. Con lo cual conseguí, bueno, 1 hora 4, 1 más. Y ahí tiene que ver este cambio de horario, que no les puedo asegurar que vaya a ser el definitivo tampoco. Y bueno, por eso les pedí a los horarios de ustedes. Pero no en el sentido de no en el sentido del segundo año en sí, porque el segundo año acá tiene capacidad. Lo que tengo un problema es con primero, yo doy clase de teoría, ustedes saben. Entonces me cuesta acomodar en función de ellos. Entonces probablemente que primero pase a este horario y este lo tenga que modificar. No. Bueno, entonces, esto quería ver cómo era el resto de la grilla para no tampoco amargarles la vida a ustedes, por lo menos no demasiado con respecto al horario. Ahora he visto que no tienen muchos días clase, que tienen bastante libres, ¿verdad? No. Pero a ver qué. Dos horas, todos los días más o menos. Dormimos a la mañana. No, a la siesta, a mí me interesa el horario de la siesta. ¿Por qué no quiere dejar un día la siesta? La siesta es por bien. Los lunes tienen a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí. Los martes tienen todo solo hasta mate. Sí. Los miércoles, donde tienen un poco más tarde. La tarde tienen. Sí. La mañana trabajamos. No es la idea, o sea, un último sería como una cosa así muy desesperada que comer mañana. Pero en principio sí, no. ¿Y los jueves? A la mañana. Tiene a la mañana. Sí. ¿Y los viernes no tienen nada? No, pero tenemos las prácticas de radio que ya las van a poner en la tarde. A las 6 de la tarde. No sabemos. No, a las 6 es el programa, ¿no? Pero igual eso también está definirse, sí. Nadie está todavía ahí tentativo. Igual que cualquier día. Bueno, no, aparte los viernes sí no me parece muy redituable porque me van a vivir faltando con el tema del programa, 2x3. Entonces, no, tendría que ver los jueves. El lunes. El lunes salimos y entramos. Usted vea el horario que usted puede y ahí ve. Nosotros no. La malla de mi horario es el horario que haya disponibilidad. Digamos, como tenemos solamente 2 espacios físicos, nos estamos sacando el ojo entre los 12. O sea, hay dos formas de convencer a alguien. Amenazando, sacando el ojo, que en mi caso no estoy incondicional, porque encima soy la última que me incorporé, o sea que medio que ha sido así, mira, esto queda. Entonces yo así, imagínense de 12 a 3 de la tarde doy teoría. Hermosa, ¿verdad? Justo el que nadie quería, ahí fui yo. Entonces yo vengo de dar clases ahora, 3 horas con teorías. Así que hoy tienen los restos de mis neuronas que me están quedando. Lamentablemente voy a hacer el esfuerzo, pero mucho más no hay. Y entonces quiero separar también porque, insisto, es una materia que me requiere mucho esfuerzo esta y me parece que hace falta que esté como más descansada. Si no, bueno, quedará, si no hay otra forma de modificar el otro, bueno, quedará y que nos acompañen a las 5 de la tarde, que nos iluminen, no sé, algo superior para que esté en condiciones. Pero en principio, ¿cuál es la idea? Por lo menos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dividir en dos, o sea, vamos a ir hoy hasta las 4 y cuarto, más o menos 4:20, me avisan chicas cuando vayan cerca. Vamos a hacer una pausa, 15 minutos, 20 como mucho, y volvemos. Yo voy a dar en cada uno de esos espacios lo que antes daba en cada uno de los días. O sea, implica sintetizar más todavía lo que daba antes. Pero la idea es llegar, no hay otra forma sino. ¿Qué otras novedades para ustedes va a haber? Bueno, la materia en sí tiene 7 unidades, tiene una más de lo que venían ustedes trabajando. La modelo de trabajo mía es la misma. O sea, yo ya me conocen, por lo general no explico demasiado esto porque ya saben cómo evalúo, saben cómo doy las clases, saben a qué le doy importancia, qué es más secundario. Todo eso se mantiene. ¿Cuál es la variación? Los parciales siguen siendo dos. En el primer cuatrimestre, uno, dos, unidad 1, 2 y 3. En el segundo va a ser 4, 5, 6 y 7. Porque no creo que vea lo de la 4 en este, realmente. No creo. Si puedo, avanzo a lo de la 4. Pero en principio sería unidad 1, 2 y 3. Primer parcial. ¿Qué es la fecha? 18. 18 de junio. ¿Qué cosa? ¿Qué? Empezamos. 18 de junio. Unidad 1, 2 y 3. Ya vamos con la bibliografía. Entonces las otras 4, 5, 6, 7 las veremos fines de octubre o primeros días de noviembre. Se puede recuperar un solo parcial, o sea, es que están obligados a que les vaya bien sí o sí en uno para poder acceder al recuperatorio en el otro. Bien, tienen un trabajo práctico integrado final también. En este caso es escribir un ensayo con los ejes temáticos que ya los iremos definiendo más cerca de la fecha. Paréntesis. Estoy muy contenta con los resultados que hubo con ustedes el año pasado en el trabajo integrado final. Creo que tiene que ver el hecho de tener esos encuentros que permitan ir a hacer un seguimiento de lo que van escribiendo, ¿no? La mayoría de los trabajos que están aprobados son precisamente los que han pasado por esas etapas, ¿no? Que uno cuando los veía se acordaba del tema, se acordaba de lo que habíamos hablado. Entonces me parece que es clave y con segundo año quiero hacer lo mismo con ustedes, ¿no? Hacer un seguimiento. El año pasado, segundo año, se me revelaba, es como que, ay, total, ellos eran muy grandes, entonces ellos, ¿no? Como que no necesitaban del segundo, pero lo vamos a implementar lo mismo, o sea, cerca de octubre la idea es poner ya esos espacios para ir acompañándolos en lo que es el ensayo que implica un esfuerzo intelectual mayor que el año pasado. Pero bueno, ya lo iremos conversando más cerca de la fecha. Lo otro, vamos a tener un aula virtual, que para ustedes es una novedad. Yo ya la implementé el año pasado con segundo, me fue muy bien. Realmente que me gustó mucho como y eso que la implementé la última parte del año. Con ustedes voy del principio. ¿Cuál es la idea del aula virtual? No va a reemplazar a la clase presencial. No reemplaza, de hecho vamos a seguir teniendo. Pero sí es un apoyo, es un complemento. Entonces, ¿qué vamos a trabajar sí o sí a través del aula? Los prácticos. ¿Sí? O sea, no vamos a ¿qué voy a hacer yo? Voy a explicarles la consigna acá, como hacíamos siempre. Se la va a colocar en el aula la consigna y a partir de ahí le trabajarán. Habrá una fecha de entrega, como hacíamos antes. La diferencia es que si decíamos, a ver, martes a las 15 horas, que es el horario de inicio de la clase, recibía los prácticos, bueno, no existe más eso. Los prácticos se suben directamente al aula y tiene una fecha así de entrega. Si dice martes 15 horas, significa que yo quise subir el martes a las 15 en un minuto y ya no me lo permite el sistema. O sea, no tiene que ver con me olvidé, me quedé sin tinta, mi compañero que lo tiene que traer no llegó. No, directamente se sube ahí. Tiene que cumplirlo, sí o sí, porque si no ya queda fuera, no se los acepta, no se puede. Y en función de eso no voy a poder evaluarlos. La evaluación se va a hacer en línea también. Es decir que les voy a hacer la devolución a través del aula también. Hay un espacio donde tendrán para los comentarios, donde yo les pondré, como les hacía los cartelitos míos, no tendrán que leer más mi letra. Sí, el año pasado lo daban así, las teorías. Es la misma plataforma, es de Bonda. Esa misma. ¿Quién dijo gracias a ti? Digo, como siempre, a mí me lo pasa. Dios, digo yo que me pareció así. Por favor, que yo me puse. Bueno. Entonces, vamos a hacer la evolución de ese módulo. Los trabajos prácticos son todos grupales, a excepción del último, el integrador, que es individual. Las notas son conceptuales, a excepción del último, que es con calificación y que se promedia para la nota de la regularidad. Entonces, para regularizar, aprobación de los prácticos, que sean conceptuales, lo mismo, necesito que estén aprobados. Hay que aprobar los parciales, 4 más. Hay que aprobar el integrador. Final, que es el ensayo, 4 más y la asistencia. ¿Bien? Son las mismas pautas que tenían el año pasado. Beneficios. Ah, qué lindo, algo a favor. Aquellos alumnos, y yo digo hoy, el primer día que yo vengo a casa. Aquellos alumnos que durante el año logren sacar en sus parciales, obtener una calificación de 7 o más, en ambos parciales, sin promediar, o sea, 7, 7. ¿sí? O sea, no, 7, no, supongamos 10 y 4. No, 7 y 7, o más. Sin recuperatorio, por supuesto. En el trabajo integrador también, 7 o más. Tengan los prácticos aprobados, en cuanto al porcentaje, un 80% de prácticos aprobados. Los tengan aprobados, aunque sean conceptuales, pero los tengan aprobados. Y tengan la asistencia, también cumplan con el requisito de la asistencia, esos alumnos rendirán un coloquio a fin de año. ¿Cuál es la diferencia? Es importante. El coloquio es la defensa de su ensayo. Es decir, ¿cómo es el examen de un regular? Es el que ustedes hayan rendido. Todos han sido regular. Es decir, pasan oral y les hago preguntas, eligen un tema y luego yo les puedo hacer preguntas, dos o tres preguntas del resto del programa. En este caso, el tema es el ensayo, es el mismo que escribieron y que si llegan al coloquio es porque les fue bien, les fue muy bien, es decir, que sacaron 7 o más en el ensayo. Con lo cual, tienen que defensa significa explicarlo, justificarlo, ¿sí? Estudiarlo sí, pero ya lo hicieron ese trabajo. O sea, yo en el coloquio que voy tomando, que ya es el tercer año que voy tomando, el único caso, hay un solo caso donde la nota que se sacó en el examen final fue menor a la que con la que había regularizado. Fue un solo caso, una chica. ¿Por qué? Porque de por sí ya el alumno que llega ha cumplido todos esos requisitos, que no son menores. ¿Por qué no son menores? Significa que ha hecho todo el año en la materia siguiéndola. O sea, le ha puesto esfuerzo, ha trabajado bien los prácticos, ha trabajado bien la parte teórica, ha venido a clases. Entonces es un alumno que tiene los conocimientos. Y el integrador lo que hace es como el broche de oro, refleja. Uno dice, bueno, lo único que sé es el ensayo. Lo que pasa es que para hacer un buen ensayo se tienen que haber aplicado el contenido del año. Entonces es un examen muchísimo más corto, pero mucho más rico también. Las mejores evaluaciones que he tenido provienen de esos alumnos. Que insisto, no porque hayan obtenido una regularidad con 8, con 9, con 10, se tiran más. No, insisto, los mejores exámenes orales, las mejores defensas provienen de esos coloquios. A excepción de un solo caso, que le bajé la nota, precisamente porque hubo ese relato. Y no, tampoco es la idea. O sea, no es que no voy a ver nada, ¿no? Pero fue un solo caso. Todos los demás dieron exámenes brillantes, coronando un año muy bueno también. Entonces, para los que han rendido, Bianca es un ejemplo, Marita es otro ejemplo, los que han rendido coloquios, entiendo que es una facilidad con respecto al regular, ¿no? Porque si también ahí pasaron estos casos, chicas que por ejemplo tuvieron, no sé, 8, supongamos 8 y 8 en los parciales, bien la asistencia, bien los prácticos, pero el ensayo les fue mal. Lo recuperaron, pero regularizaron, no van al coloquio. O tienen todos los demás y les va mal el último parcial, o no se presentan, ay, me encanta eso. No se presentan rendir, voy a recuperatorio. Y bueno, sí, aprueba, pero ya no entra el coloquio, sigue recuperatorio. Me parece que es un estímulo igual, no sé si han estado, ustedes decían, estaba, la mayoría estaba en la mesa de diciembre, y los primeros exámenes que tomo son los coloquios porque son más rápidos. Y todos los que entraron salieron contentos, creo. Y yo también, estamos contentos todos. Entonces, es linda. Entonces, que esto les sirva de estímulo para encarar ese modo de la materia. ¿Bien? ¿Qué pasa con los que están libres en teoría? Yo les dije que vinieran acá, que encargué a Marita, que si preguntaban que si podían iniciar el cursado, yo les iba a explicar un poco más la metodología. Yo dejo que empiecen a cursar la materia, que no significa hacer las cosas, es inicio del curso. ¿Bien? ¿Esto qué significa? No quiero cerrarle las puertas teniendo en cuenta que esta es una materia anual y que yo siempre sugiero el cursado. No porque no pueda aprobarse libre, pero es mucho más difícil. El alumno que está libre, que no ha venido nunca, se va. La única herramienta que tiene para estudiar, ¿cuál es? La bibliografía. Que van a ver que es más gordita que la de allá. Bastante más gordita. Bueno, chicas. Tienen que hacerle el bastante. Y a dúo encima. Bueno, es más gordita. Entonces, me parece que opción para cualquiera que lo quiera hacer, o sea, no es obligación cursar. Ahora, aquel alumno que está libre en teoría y dice me gustaría hacer, yo permito que inicien el cursado. ¿Qué significa que inicien el cursado? Que pongo un plazo para aprobar la materia anterior, o sea, teorías. No es que se me ocurre, que es capricho. Sociología se construye sobre teorías. Entonces, tienen que estar los conocimientos de teorías. Si el alumno es regular, no hay problema, porque regularizó, porque cumplió ciertos requisitos de cursado. Más allá que no haya rendido el final, está regular, puede cursar. Pero el alumno que está libre no tiene forma, no hay forma de garantizar que tenga sus conocimientos más que el examen final. Entonces yo le doy el plazo es hasta mitad de año, o sea, hasta el turno de julio-agosto. Hasta ese momento hay tiempo de rendir teorías y aprobar. ¿Bien? En ese momento, el alumno que rinde teorías no va a aparecer porque se tiene que inscribir antes para sociología. O sea, no van a poder. O sea, ¿qué pasa? Ahí hay un acuerdo conmigo de ese alumno, de que yo le voy a tener en cuenta lo que ya hizo en la mitad del año, que participó en los grupos, que hizo los trabajos prácticos, que vino a clase, que rindió, permito que rindan el primer parcial. Todo eso lo voy a tener en cuenta y continuará cursando, si aprobó teorías, continuará cursando, y a fin de año, si cumple el resto de los requisitos, yo en el final le voy a tomar una figura. ¿Bien? Ese es el acuerdo conmigo. Ahora, si el alumno, llegado a esa instancia, no aprueba teorías, rindo o se presenta y le va mal, no es que no pueda ser cursando. Yo no le cierro las puertas a nadie, o sea, mis clases son abiertas. Puede seguir, pero ya no le voy a tener en cuenta los trabajos prácticos o la asistencia como para que regularice. Y no lo hago por una cuestión, como les digo antes, una cuestión primero de contenidos. Es decir, yo necesito que estén los anteriores para darle como la certificación de que este año se construye sobre el anterior. Y dos, porque no es justo con el resto del compañero, con que sí regularizar. ¿Sí? Entonces, el hecho de regularizar implica un esfuerzo también que se hace durante todo un año, en la materia anual. Entonces, es justo también que el otro alumno que no lo logró haga ese esfuerzo, ¿no? Y si no, insisto, podrá seguir viniendo a las clases, que muchas veces te ayuda para poder entender los temas y eso, pero a fin de año le tomaré libre. Le tomaré como un alumno libre, porque de hecho no me aparece en el sistema estar libre, ¿no? Y sugiero regularizar esto, ¿no? En mi caso es plazo, pero por ahí se empieza como a relajar más adelante, el tema es, bueno, lo curso, y total me tiene anotada la profe, me tiene anotado en sus archivos. Y un día no estoy yo acá en materia. Y no hay nadie que les va a certificar a ustedes lo que han hecho. Entonces, traten de esa situación irregular, no mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque estos acuerdos con los docentes se diluyen en el momento que el docente no está. Yo, por ejemplo, las mesas que no estén, no puedo pedir al que me reemplace, quien vaya a ser, ten en cuenta esto. No. Yo le dije, las veces me tocó reemplazar a mí también, la única guía es lo que dice el acta. Y el acta dice libro regular, se toma eso, punto. ¿Sí? Entonces, se los advierto porque ya hubo problemas. No en mi caso en particular, porque yo siempre se los aclaro antes. Siempre los acuerdos son conmigo, en estos casos. El acuerdo es conmigo, el día que yo no esté no hay acuerdo. ¿Bien? No es que me esté por ir, Dios no lo quiere. Quiero mucho, pero ¿qué pasará? ¿Bien? Entonces tratemos por ustedes, siempre los perjudicados, si no van a ser los alumnos. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno, ¿qué más dije? Lorena está. Mi equipo, mi cátedra. Bueno, Marita es el tercer año que está en la materia. Sería como la... ¡Ay, qué feo! No, Marita es tesista actualmente, así que ojalá que este año se convierta en colega, si Dios quiere. Bueno, ya viene con la experiencia de 2 años de trabajar conmigo en esta materia, así que tranquilamente los que necesiten me pueden consultar. Y la otra alegría es que se llama Bianca. El año pasado cursó sociología, o sea, es reciente. Ha tenido. Tiene fresco toda la materia, sí. Cualquier duda también le consulta de cualquier contenido del programa, lo tiene muy claro. Sí, se vino con los apuntes hoy. Bueno, Bianca es uno de los ejemplos, como otros compañeros de ella también. A poco era así, que alevosa la cantidad. Pero sí, hubo un grupo muy bueno el año pasado. Bianca estaba en ellos, que hubo un gran desempeño durante el año. Fue a coloquio y excelente. Calificación máxima obtenida. Y bueno, me ha pedido sumarse a la cátedra y para mí es un orgullo. De hecho, la invitación va a estar abierta para ustedes una vez que termine de cursar y aprobar la materia. Así que a fin de año me estaré recordando. Por ahí ahora tengo cosas por otra. Confío en que les va a terminar gustando, confío en que sí. Quien le gusta teorías le suele gustar sociología más. Después, incluso, siempre terminan prefiriendo sociología antes que teoría. Pero bueno, a mí me da mucho placer, es una materia que me da mucho gusto darla. A diferencia de teoría, se crea otra relación, son menos alumnos, entonces es como más personalizado. Los contenidos son más actuales también, no se ve tanto historia. Bueno, la primera unidad sí, pero ya voy a explicar por qué. Pero sobre todo la última parte del año tiene que ver con cosas que vemos hoy, con todos problemáticos, fenómenos que vemos hoy, entonces que nos sentimos más cerca de todo esto que estamos estudiando, ¿no? Y es la idea. La pauta me gustaría que sea la misma que usamos el año pasado, sé que haya mucho diálogo, opinen, sugieran, es completamente abierta la invitación para todo eso. Me gusta y creo que esta materia da precisamente para eso. Vamos con los contenidos ahora sí. ¿Qué vamos a ver? Bibliografía. Está en silencio. Cambiamos el programa y las cosas ya están en este profe. Está faltando. Bueno, tengo que llevar. O sea, van a estar para el martes que viene. Sí. Programa y unidad 1. La unidad 1 va incluso. Se van así como ver mucho la unidad 1. Tranquilizarse. Porque en la unidad 1 están incluidos textos que les va a servir para la 1, la 2 y la 3. Libros, por ejemplo. ¿No? Entonces, los pongo acá al principio, pero luego la 2 y la 3 poquito, porque ya les va a servir el material que di en la 1 también. Entonces, en la 1 va a ser gordito, pero es porque por esa razón nada más es como que se adelanta. Vamos a ver contenidos. La materia está organizada en tres grandes partes. Con lo que es son la sociología clásica, una introducción a los pilares teóricos de la sociología. ¿Por qué? Uno dice sociología de los medios, pero como en el plan no está una materia que se llame sociología general o introducción a la sociología, o sea, no ves ni van a ver tampoco en el resto de la carrera, entonces estas tres primeras unidades las dedico a que trabajemos las grandes corrientes de la sociología. En cada una de esas unidades vamos a, una vez que presentemos los conceptos centrales de cada una de esas corrientes, vamos a ver cuál es la relación con los medios y el estudio de los medios y la comunicación masiva. De hecho, como ustedes ya pasaron teorías, creo que esa relación la pueden ir viéndola con el correr de las clases sin que yo llegue a explicitarla. De todos modos, al finalizar cada unidad, siempre trabajaremos eso. Entonces, de este modo, la unidad uno tiene que ver con el paradigma o el enfoque o el modelo positivista. ¿Están viendo en otro mate? Sí. Antropología. ¿Con quién tienen antropología? Con eso ya fue queja del año pasado.